zapatero. Se mandó cualquiera, ahora en invierno mostrando la pollera. No de la amarilla, tampoco la rosada, porque le combina mejor la colorada. Deja del zapatero, ya que de mi cara. Menos por adelante, lo que detrás ya está. En eso cae visto, con forro la matraca. Pero no la usa, ella quiere ser mamá. Se mandó cualquiera, ahora en invierno mostrando la pollera. No de la amarilla, tampoco la rosada, porque le combina mejor la colorada. Deja del zapatero, ya quiere de mi cara. Menos por adelante, lo que detrás ya está. En eso cae visto, con forro la matraca. Pero no la usa, ella quiere ser mamá. Malargüe Mendoza.